comenzó a regir el aumento de combustibles en el Alto Valle Río Negro en Neuquén. El aumento es dispar porque en algunas ciudades comenzó a funcionar lo que se conoce como la tasa vial. La tasa vial que algunos municipios incorporan al precio de la nafta, lo que intenta contrarrestar es el efecto negativo del corrimiento del Estado Nacional de lo que había sido hasta hace poco tiempo el subsidio al transporte público. En Neuquén, capital de Cutralcó, se inició el cobro de la tasa. En Centenario está debatiéndose el tema, lo mismo que en la ciudad de Plotier, todo el conglomerado urbano de la confluencia. Por otro lado, en San Martín de los Andes se aplica el incremento de la tasa vial de los combustibles y es en realidad la primera ciudad de la provincia en concretar este impuesto. Así las cosas, por ejemplo, en Neuquén capital, la nafta super de YPF cuesta ahora 825 pesos el litro y en una ciudad donde no hay tasa, como la ciudad de Chipoleti, vecina ciudad de Chipoleti en la provincia de Río Negro, la nafta super alcanza los 819 pesos. En cuanto a la Infinia Premium, también de YPF, en la ciudad de Neuquén capital, donde impera la tasa vial, el precio asciende a 1.023 pesos el litro y en Chipoleti, la ciudad vecina, 1.016. Desde Neuquén capital, para Farco, les informó Marcelo Pascucio.